Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Incendios en Santiago del Estero. Pasado martes 16 de octubre se produjeron muchos focos de incendios en muchos puntos de la provincia, dos de ellos cerca aquí de nuestra ciudad de Pozo Hondo, debido al modelo extractivista, al agronegocio, que las prácticas agrícolas que realizan, una de ellas es prender fuego los rastrojos para poder limpiar los campos. Charlamos con nuestra compañera Erika Aguirre de la Comunidad de Los Araires, que nos contaba la situación de su comunidad. Y bueno, padre, la verdad que fueron momentos desesperantes porque uno no sabía el rumbo que llevaba el viento, que traía, hacían como remolinos. De repente te encontrabas con las llamas que ya se te acercaban a la casa. Hay vecinos míos que prácticamente se les ha destruido todo el monte. Las casas, por suerte, no han sufrido daño, pero sí todo el monte parado que tenían, arrasado con todo. O sea, todo lo que era el único monte que nos estaba quedando en la zona se ha destruido por las llamas que ha habido ayer por el incendio. Pues en las vías del tren, del ferrocarril, que también cruzan, también han tenido bastantes pérdidas porque también se han quemado los durmientes que van por las vías. También le preguntamos si había alguna información sobre el origen, la causa de estos focos de incendio, y esto nos decía. Dicen que puede haber sido intencional. La verdad que si ha sido intencional es, no sé, muy malo de la parte de las personas que hayan hecho esto, porque somos muchísimas las personas que estábamos con miedo. Hay uno de los vecinos ahí en el Bagual, que es el señor Palavecino, Juan Manuel Palavecino. A él también, lo único que le ha quedado es el patio de la casa y la casita, digamos que no han llegado las llamas para ahí, pero después se le ha quemado todo el campo que tenía, el montecito que tenía, que es lo único que nos protege de los vientos fuertes cuando corre mucho viento fuerte. Comentarios de la gente que aparentemente podrían ser gente que tiene campos de sembradíos para quemar el rastrojo de todas las cosas que quedan. Por eso le digo, aparentemente sería por ese lado. La verdad que no les sabría decir yo si realmente es así o no, pero si es así de esa forma que comentan, es malísimo la parte de las personas que han prendido fuego, porque no han puesto a ver el desastre que se ha armado por detrás de eso. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.